Vamos, que en la punta de la gota de la lluvia hay un duende que llegó de algún país. Viene con los ojos asombrados por la música que anidaba entre los árboles de allí, de allí. Dicen que en un cielo de rosado caramelo hay palomas con un vuelo de encantado colibrí y juguetes para todos y barquitos para mí, que también me quiero ir sobre el lomo de la lluvia con el duende hasta el país donde sobran las estrellas y las ganas de reír. Caramelo, hay palomas con un vuelo de encantado colibrí y juguetes para todos y barquitos para mí, donde crecen los juguetes, donde vuela el colibrí, donde todos somos buenos y tenemos muchas ganas de reír, de reír, de reír.